12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, Cumbia Masiva, Gladiador de la Cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11.